Esta canción es un mensaje que Shalom pretende dar a toda la juventud sobre una de las decisiones más importantes de nuestra vida. El tema se llama Horas Extras. Seremos tú y yo toda la vida. Sé paciente, amor, por favor.